Chapita, todos los días. Che, viste, disculpa, ¿no? Pero ¿viste en ese lugar? ¿Y de dónde? Lo voy a ver si yo andaba por la estratosfera por allá. Oh, sí, yo. No, que no sé dónde es ese lugar. Qué colgado de sol. Volvemos acá por ahí, viste, está re colgado por ahí. ¿Te parece? Y mirá las caras. No, no sé. Sí, nada, no, están todos revolados, pero no sé, no sé, no sé, no, no lo encuentro. Acá está. Acá está. Casi vale. Me recontra caliento, te digo, ya me agarraba una cosa. Qué raro, qué raro. Ay, Dios, decí que medito, loco, porque. Ah, yo también, eh. El mundo me dejó de sufrir, eh. El mundo me dejó. ¿Vos sabés lo que sufría el doy mundo? Fe, doy fe. Antes que yo. No, pero vos me conociste en la última vez. No sabés lo que fueron los 90, por Dios. ¿Sabés qué? Se me ocurrió recién que ya se me había ocurrido antes o se me había ocurrido después, no sé bien. Como que viste que perdés. Parece un poco el tiempo y el espacio acá. Se te viene ocurriendo. Pero esto está bueno, loco. Tenemos que difundirlo, ¿no? Uh-huh. En eso estamos. Contárselo a la familia, los amigos. Yo lo estoy haciendo meditar a todo el mundo. Yo a los de fútbol no los puedo hacer meditar todavía. Y hay grupos más complejos que otros. Pero lo que te decía, si hacemos un programa de radio. ¿Un programa de qué? Un programa de radio, hablamos de la meditación, respirar, el amor. Por ahí lo digo ahora que estoy saliendo de la meditación, pero. Pero vos que te. Estamos iluminados, estamos para ¿cómo? No sé si iluminado, pero al menos alumbrado. Poné la radio, dale, poné la radio. Encuentro, Rama. Encuentro vacacional. Escapo del final de una relación. Me voy solo de vacaciones a la casa de Diego, un amigo. La Patagonia queda lo suficientemente lejos como para no seguir discutiendo. Me van a buscar a la terminal y mi amigo comenta: está Verónica, mi hermana, que no conoces. Ella vive en Salta. Qué bueno, le digo. Entramos al espacioso living y la veo. Tiembla el aire, sus ojos negros sonríen. Recuerdo haber pensado, uy, qué vacaciones más complicadas que van a ser estas. 12 horas más tarde nos amábamos sobre unas piedras y 2 días después hablaba con sus padres del amor a primera vista. Bici encuentro. Se me ocurre hacer algo con mi estado físico, pero no dejo el pan, ni las pastas, ni la bondiola, ni el alcohol. Resuelvo volver a andar en bici. Le pregunto a Simón si aún conserva la todoterreno que hace un año le presté. Fue un préstamo con olor a regalo. Me dice, sí, la dejé en lo de mi primo, el Tenia. Se la pido, todo bien. ¿Estás seguro? Le digo, ¿no la necesitará? No me quiero comprar una porque por ahí es un berretín que me dura poco. Quiero probar. No, todo bien, me dice. Lo único que vive en Quilmes. A los pocos días, con cara de afligido, me comunica que su primo le prestó la bici a una amiga, se llama Matilde, que hay que ir a buscarla a la casa, pagarle a Matilde unos arreglos que le hizo a la bici. Y ahí vamos a lo de Matilde, a Bernal Oeste, a recuperar la bici amarilla. Lo mezclamos con trabajo, así que andamos de pantalón de vestir, camisa, es un cálido día de primavera. Sale ella de un largo pasillo, como sacada de los 60, con un toque indie. Sonríe, bici en mano, y me dice, zafaron, la estaba por entregar en parte de pago por una playera. El Tenia me la regaló a esta bici, ahora dice que no, que yo estoy confundida, pero yo me acuerdo bien. Él me la regaló, si no, no le pongo un mango. Yo la miro, no puedo creer. Tanta belleza, le pido disculpas, le digo que se la quede, que yo tampoco sabía que iba a querer, que la culpa es mía, que me encanta. No, eso no se lo digo, pero se me nota. Le pago el arreglo, me despido y le digo, te debo un fernet. Y la agarro de la cintura, saludarla de la manera que un hombre agarra a una mujer de la cintura. Chapa, vos sabés de lo que te estoy hablando. Le digo que siempre hago fiestas en casa, venite a una con el tenia. Me dice, dale, dale, me contesta. Y a la próxima fiesta no va. Pregunto por ella, pero tiene otro compromiso. Yo me encuentro un ave de paso que me hace sentir Morrison en el baño chico de la planta baja. Pasan 2 meses, el verano en su cenit, organizo otra fiesta. Y ella viene, la veo y me dan ganas de agarrarme los dedos con una morsa, machacarme con una escofina a la cabeza, saltar una pileta vacía de palomita, porque darse la cabeza contra la pared es una tontera para semejante hembra. Disimulo un poco, me ocupo de la fiesta, de los invitados. De repente ella nota algo entre los autos estacionados en el parque, los perros sacados ladran como si algo anduviera. Pienso en ladrones y medio me voy a ver qué pasa. Me cruzo un gato bebé y lo levanto dispuesto a sacarlo a la calle porque detesto los gatos. Cuando me doy vuelta ella sonríe y me dice, ¿vos sabés que me pareció escucharlo? ¡Ay, mirá qué hermoso! ¡Qué suerte que lo salvaste! Apoyo contra mi pecho ese gatito como si yo lo amara, y el muy guacho me clava todas las uñas en la carne, me muerdo el labio y mascullo, es hermoso. Ella pregunta y sus ojos titilan, ¿dónde lo podemos poner a salvo? Arriba, le digo, arriba tengo una bañera donde se va a poder donde no se va a poder escapar ni vos ni él. No, eso no se le digo. Donde no se va a poder escapar, lo dejo ahí y mañana me ocupo. Subo hacia el baño ilusionado con que me siga, pero llego solo arriba. Y pienso, este puto gato, ¿qué hago con este puto gato? Miro a quien luego sería Felipe. Ella aparece y se agacha. Los bucles rebotan delante de mis ojos. Tengo mucha hambre de sus piernas. Nos decimos 2 palabras sobre el gato, nos miramos 3 segundos y nos besamos con sed. Encuentro meditado. La veo aplaudir cantando mantras y pienso, esto es todo lo que me pierdo por andar de novio. Sí, mirá lo que me estoy perdiendo por andar de novio. Pasan semanas. Una pareja más que rueda cuesta abajo. Me rueda cuesta abajo. Con lo que cuesta armar un full, armar el maldito full y jugarlo en este paño, Dios. Estoy meditando mucho, me ayuda porque estoy haciendo catarsis. Me vuelvo a encontrar con ella. Se sienta atrás mío y le juro, chapa, rama, les juro que aplaudía distinto. Ustedes dicen, es una boludez para sacarle tema. La mina aplaudía distinto. Se lo digo cuando terminan los mantras, porque algo le tenía que decir. Sonríe con esa boca gruesa, saturada de dientes blanquísimos. Sonríe y la existencia entera me da un respiro. Cuenta que bailó mucho flamenco. Y se aprende a aplaudir así, ¿ves? Me dice, con la palma hueca. Para que resuene más, y me muestra. Pienso que estoy frente a 1,80 m de nena florecida, una orquídea. Como diría un amigo, tiene esos malditos 20 años. Pienso que yo tengo 38, que estoy pesando 106 kilos, que tengo 1,000 quilombos de pareja, que no tendría que parecer un viejo verde, que no. La saludo y me voy a casa apagado. Pasan 15 días. Vuelvo a la sede a respirar, a meditar, y ella de nuevo. Pareciera que su belleza va en aumento a medida que yo resisto no quedar como un viejo verde. Me acerco, se acerca, me sonríe, le sonrío. Pienso, ya somos amigos, la puta madre, eso no es lo que quiero. Pero ella quiere eso, mi amistad, no quiere mi cuerpo, ni se le ocurre este cuerpo fofo. Me siento a meditar y me digo que no voy a ser el asmerreír de sus amigas. No voy a ser el viejo verde que se fue al pasto. No, señor, voy a mantener mi dignidad. Ella se sienta al lado, a meditar, al lado mío. ¿Por qué al lado mío? La estoy comenzando a detestar. Me olvido de todo, por suerte. Voy ahí, me voy ahí en la meditación donde no puedo explicar, donde hay paz, donde hay saciedad, donde hay equilibrio, donde hay plenitud, donde hay samadhi, donde no la necesito ni siquiera a ella. Pero se vuelve de la meditación. Y cuando vuelva, la presiento cerca, giro mi cabeza a la izquierda y ahí está, sonriéndome con esos labios gruesos, Rama, y esa boca grande llena de dientes blanquísimos. Y me digo, ok, ya está, me encaro, ya está. La invito a acercarla a la casa y terminaremos cenando. Es una luna llena, enorme, nos tomamos de la mano. Ella confesaría luego que sintió mi ser en ese acto, como si pudiera estar dentro de ambos cuerpos al mismo tiempo, y mucha energía y cosas de minas. Sintió que algo importante pasaba y también ella tenía novio. A la semana nos hicimos inseparables. De este último encuentro surgieron muchos viajes y muchos encuentros con otros que buscan y encontraron su gurú, su camino espiritual, como el Colo que hoy nos acompaña. De este último encuentro surgió el encuentro con mi hijo David, que a las mañanas cuando canto mantras, él balbucea y yo me imagino que los reconoce y lloro, que se acuerda y rueda la lágrima. De este encuentro surgió un casamiento por civil el lunes pasado. Sí, chicos, me casé. Y el encuentro de dos familias que no se conocían. En este encuentro se abrazan una gran ciudad que da al río y un pueblo que está rodeado de sierras, dos generaciones, tres equipos de primera A, dos sienes que se llevan 16 años. El programa de hoy habla del encuentro y del amor, de las relaciones y del dolor. Porque parece que uno se encuentra con otro para encontrarse a sí mismo y para sanarse. Te vi, juntabas margaritas del mantel. Ya sé que te traté bastante mal. No sé si eras un ángel o un rubí, o simplemente te vi. Te vi, saliste entre la gente a saludar. Los astros se rieron otra vez. La llave de mandala se quebró, o simplemente te vi. Todo lo que diga está de más. Las luces siempre encienden en el alma, y cuando me pierdo en la ciudad, voy a saber comprender. Es solo un rato, no más. Tendría que llorar o salir a matar. Te vi, te vi, te vi. Yo no buscaba a nadie y te vi. Te vi, fumabas unos chinos en Madrid. Hay cosas que te ayudan a vivir. No hacías otra cosa. Buenas tardes, Estación Sur. Bienvenidos una vez más a este encontronazo que hemos de llamar Alumbrados. Hoy como lo acaban de escuchar, el tema es el tema. Es el tema. El tema. Los encuentros y el amor, el encuentro y el amor, los encuentros con otros, con nosotros. Parece ser esto de que nos vamos encontrando entre nosotros para encontrarnos a nosotros. Es muy loco, ¿no? Todo esto que surge, de todos los encuentros surgen nuevas relaciones. Pareciera que, en definitiva, tantas veces nos hemos preguntado, ¿qué es esto? ¿Para qué estamos acá? ¿Qué hacemos en esta vida? ¿De qué se trata? Y la vida se trata de encuentros. La vida se hace a través de un montón de relaciones que surgen de los encuentros. Y gracias a todos esos encuentros vamos aprendiendo algo. No siempre aprendemos, no tenemos que aprender siempre de los encuentros fallidos o de los encuentros feos. De todos vamos aprendiendo algo y nos va quedando algo, ¿no es cierto? Y los que más disfrutamos son los encuentros más maravillosos siempre, ¿no? Sí, igual es como una mezcla, ¿no? Es como los encuentros más maravillosos suelen tornarse a veces pesadillas al poco tiempo o al mucho tiempo. Digo, no es todo tan lineal. Una cosa que fue maravillosa, a los dos o tres años, por ahí no termina tan bien. Y eso también está interesante de verlo. Cuando uno cumple un par de décadas ya puede verse cómo repite algunas cositas, ¿no? No sé, no me pasó. Ah, ¿no? Algunas rupturas, algunas cuando cumpla peleas, un par de décadas, te aviso. Cuando cumplas un par de décadas. Cuando llegues a viejo como yo, y te cases. Claro. No te digo tenga hijos porque te clavaste cuatro ya, pero cuando llegues a grande como yo y te cases, te vas a dar cuenta de que hay como una primer cosa en los encuentros maravillosos y después tenés que empezar a pilotearla. Y tu mayor laburo, por lo menos a mí me pasa eso, mi mayor laburo es no repetir las macanas que me mandé. Claro, ese es el laburo que tengo, y laburo mucho, ¿eh? O sea, no es fácil. Claro, muchas veces los encuentros justamente vienen, aparentemente, para mostrarnos algo que tenemos que sanar o que tenemos que aprender, ¿no? Para quienes creen que hay que aprender. O desaprender, si es que hay que desaprender para ser realmente lo que somos. No sabemos bien todavía dónde estamos, pero lo lindo de los encuentros es que nos van mostrando cosas. Lo que nos pasa también es que nos apegamos muchas veces a los encuentros, y cuando ya nos mostró lo que nos tenía que mostrar y lo tenemos que soltar, se nos produce un conflicto ahí, ¿no es cierto? O sea, bueno, el encuentro ya está, duró. No siempre los encuentros son parejas, ¿no? Claramente. Una vez escuché, con respecto al tema que hablábamos el otro día de la reencarnación, que no lo hablamos en el tema de la reencarnación porque la hora se va volando, que se encarna en rebaño, digamos. O sea, que todas las mismas todos venimos almas, más o menos juntos. Más o menos vienen juntas a cumplir distintos papeles, porque en cada papel se supone que tenés la oportunidad de aprender lo que te quedó en el tintero. Y empecé a pensar en todas las cagadas que me mandé, con todos los que me crucé en los últimos 30 años, y dije, chau, tengo que volver con estos mismos. Agarpar todo eso. ¿Por qué no la hice bien? Entonces ahora me estoy fijando. Cuando conozco a alguien, ¿viste? Y me cae mal o me hincha un poco el huevo, por decirlo académicamente. Te pones el neutro. Digo, este es mi maestro. Claro. Este tengo que aprender mucho. Y hago lo imposible porque eso cierre bien, porque no me lo quiero volver a cruzar por nada del mundo. Ni hablar. Y no sé si es tan lineal, pero me sirvió para ser más gauchito. Y después están los otros maestros que te tienden una mano, que te marcan un rumbo, que desde, por ejemplo, Ramiro Binotti, acá con la operación del programa, hasta un maestro como Ravi Shankar, por ejemplo, o Ama Bhagavan, que los vamos a nombrar en un ratito. Y después tenés encuentros con los hijos. La señora que abraza. Reencuentros con ama. La señora que abraza, no, porque tuve un delay. Me acordé de ella abrazando, que te dan ganas de ir y tirarte ahí al medio. ¿Entendés? Que te abrace. Sí, yo quiero estar ahí. Que sea un dedito que te toque. Yo quiero estar ahí, claro. Por favor, abrazame, ama. Bueno, y vamos a ir a un tema muy lindo de Peteco Carabajal, que se llama justamente Encuentro, que lo hace un poco dedicado a todos, pero que le surge del encuentro con su hijo, cuando él encuentra a su hijo que no lo había podido conocer. Muy lindo tema. brillar la estrella perdida en la voz de una nube amiga. Crucé los cielos como una herida. Tengo suerte, hoy la vida me ha hecho hallar la estrella perdida. Bueno, aquí estamos de vuelta con esa frase última: el encuentro es un acuerdo luminoso para mañana, ¿no? Que ese tema, la verdad, que a mí me súper transporta, me encanta, me llena el alma. Y hablando de alma, uh-huh, tenemos el placer, el honor, uh-huh, de tener aquí como invitada a Almita. Para mí, Almita. Son muy grandote. Muy grandote, ¿viste? Alma Martínez Barbieri. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy contenta de estar acá, compartiendo este tema tan hermoso, ¿no? De las relaciones. ¿Viste? Está muy bueno, está muy bueno. Bueno, te invitamos justamente porque vos estás en un camino donde se trabaja también sobre las relaciones, que en definitiva vienen de los encuentros, ¿no? Y cuando uno va caminando, tiene algo siempre para contar y compartir en las herramientas que vas juntando, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Querés contarnos un poco qué de tus encuentros, de qué encontraste, con uh-huh, quién? Acá como estabas contando vos, con Ame Bhagavan, con Diksha, esta energía hermosa que ayuda a calmar la mente. Ver esta importancia, ¿no? De este encuentro que nos lleva a abrir el corazón. Y hoy hablaban, hermosa la introducción, Javier. Gracias. Y realmente esto, ¿no? También que decían, cómo una relación hermosa a veces se va transformando, uh-huh, porque cuanto más cerca está la otra persona, estamos más vulnerables, uh-huh, ¿sí? Y empieza a tocar y empieza a espejarnos aspectos nuestros que no conocemos. Entonces, esta niña herida, este niño que necesitó afecto, empieza a estar cada vez más expuesto. Y todas las relaciones son fundamentales, no somos sin las relaciones. Somos hijo de, ex marido, uh-huh, o ex esposa de, futuro padre, hermano, jefe, subordinado. Y las relaciones de pareja, especialmente, las de amistad muy cercanas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y con papá y con mamá, fundamental. Con mamá, las de toda la vida, ¿no? Porque están ahí calando re hondo. En esos lugares que nosotros no conocemos, y aparece el otro y aparece por ahí este miedo a no ser amados, esta necesidad de reconocimiento, y cuando pensamos que el otro está generándolo, es cuando empezamos a poner esta distancia muchas veces. Es donde se complica la relación, digamos. Se complica la relación y empieza esta necesidad de escaparnos del dolor. Uh-huh. A mí lo que me encanta de Diksha es que me ayudó a poder profundizar todos los aprendizajes de tantas herramientas que tenemos en este momento a disposición, ¿no es cierto? Porque tenemos muchas cosas que nos van ayudando. Y con esto, el calmar la mente, el abrir el corazón, el centrarte, a mí me posibilitó encontrarme con esta niña herida que ni sabía que estaba ahí, o desde terapias había visto, pero no llegaba a tocarla. Me encanta lo que dice Bhagavan, que el sufrimiento no son las emociones que tenemos, sino el escaparnos de las emociones. No quiero sentir miedo, no quiero tener bronca, no quiero tener celos. No quiero sufrir dolor. Y ahí voy, me voy a las adicciones, que pueden ser de sustancias o pueden ser de trabajo, ¿sí? Pueden ser de consumismo, pueden ser de seguir, de hacer un montón de terapias alternativas para escaparme del dolor, ¿sí? Puede ser cualquier cosa que yo use para no conectar con esto. Y cuando no conecto con el dolor, con la bronca, con el miedo, también dejo de conectar con el amor. Uh-huh. Entonces ahí empiezo a ponerle un filtro al otro, ¿no? Es como que pongo un blindex y ya está. No te sufro porque no me va a importar lo que me digas, pero tampoco voy a poder disfrutar el encuentro como antes. Alguna vez en un programa nos enseñaron de esto de que el amor, el miedo... Y el odio, la bronca son la misma energía. Entonces al escapar de una, en realidad nos estamos escapando de todas. Lo que está bueno es aprender esto a transformarla. Y es esto, es cierto esto de que como que la relación que uno tiene con los padres de alguna manera se repite después con la gente o marca, no sé si se repite igualito, pero digo, marca una tendencia en el tipo de relaciones, eso como... Y lo que se dice es justamente esto, ¿no? Que el mundo externo es reflejo del mundo interno. Entonces, estas heridas que tenemos sin sanar van a estar atrayendo cierto tipo de personas y cierto tipo de vínculos, como decían ustedes, te empezás a dar cuenta que siempre te pasa más o menos lo mismo, ¿no? Que atraes al mismo tipo de parejas, que tienes ciertas situaciones laborales similares. Y esto tiene que ver con algo que hay para aprender, para experimentar, decimos en Diksha. Cuando te conectas con ese dolor y liberas esa energía, ya dejas de estar irradiando eso y atrayendo este tipo de personas que te van a generar esta bronca, este sentirte no querido. Como, pero para esto tenés que verte. Este hermoso trabajo, ¿no? No darle al amor al otro para que el otro te lo devuelva. No darle reconocimiento al otro porque somos totalmente carentes de amor incondicional. Queremos que el otro nos devuelva el amor. Queremos que el otro nos devuelva la mirada, el respeto. Entonces, si podemos empezar a registrar algo hermoso que hacemos nosotros, se llama el arte de escuchar, y es cuando estás escuchando a una persona cercana, calmar la respiración, conectar con la conciencia de que el otro tiene las mismas necesidades que vos, de amar y de ser amado. Y desde ese centro, registrar en tu cuerpo, poner el foco en tu cuerpo y sentir qué emociones se despiertan. Porque en realidad, el otro me está despertando a mí un montón de cosas mías. Y yo después trato de darle una respuesta, pero si no soy consciente del miedo que me da esa relación, o de la expectativa que me genera, o de la bronca que me dan algunas cosas, reacciono desde ahí en vez de dar una respuesta, ¿sí? Y bueno, estas hermosas cosas que hacemos para bajar ciertas actividades cerebrales que tenemos súper exacerbadas, esta posibilidad de abrir el corazón, abre esta puerta a mirar el corazón, a escucharlo, a sentirlo y abrazarlo. Como si fueras, viste, un cachorrito lastimado que se da permiso para mirarse la patita lastimada y lamerse la herida. No gatito, perro con él. para que no se sienta herido Javi. Es como poder darse permiso para eso, ¿no? En vez de estar reclamándole al otro, por favor, curame, por favor, saname, por favor, mirame, como no me miró mi papá, como no me quiso mi mamá. No, nadie puede hacer eso, nadie más en la vida lo va a poder hacer. Solamente cada uno de nosotros en contacto con su esencia divina, ¿no? Claro, porque además esas heridas que se nos producen con los viejos no son heridas que vienen de una maldad o de algo que a nosotros le podamos escapar, sino de la misma relación de amor y de las limitaciones que nosotros como padres tenemos hoy y ellos han tenido en su momento también, ¿no? Yo los miro a los míos, pobrecito, y digo, bueno, por suerte hay un montón de herramientas. De chiquito lo llevo al curso para que limpien. Che, Almita, y contanos, ¿qué es esto de Diksha? Yo nombré a Ama Bhagavan hoy también. Yo me equivoqué de Ama, valga la aclaración. Sí, ama la de los abrazos es otra ama. Es otra ama que anda circulando por India y dando estos abrazos y, como decíamos, gigante, sí, ahí te quieres meter ahí. Todos queremos que nos abracen. A veces la macana es que la manera en la que pedimos el abrazo es terrible. Claro. Le ligás un sopapo por la cabeza o una revoleada y tienen razón, porque la manera en que vas a pedir ese abrazo es totalmente inaceptable. Claro, muy, ¿no?, borracho, digamos. No podés ir a pedir un abrazo. Claro. Sí. ¿O por qué no abrazás? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que ahora no me abrazás? Que, no, que hace 5 minutos que no me estás abrazando. ¿Viste? Como que vas de una manera que, wow. Claro, reclamar. Me llama y van bajando una energía y la disponen al servicio de toda la humanidad. Te podés iniciar y posibilitar entrar en una sintonía de funcionamiento cerebral por la cual se minimiza la actividad de ciertos lóbulos. Los lóbulos parietales, que nos dan el exceso de pensamiento permanente, el taca-taca-taca-taca-taca-taca, que no podés parar. Bueno, esa actividad se minimiza y se favorece la actividad de los frontales, con los centros que nos conectan con el amor, con la alegría, con la aceptación, la glándula pineal que te conecta con lo divino, con el universo, llámalo como lo sientas, pero con esta inteligencia que vos tenés, con tu maestría interior, ¿no?, que a veces te ha salvado de las situaciones más terribles, que a veces ha hecho que le des al otro vos una ayuda, una palabra que no sabes ni de dónde te salió, esa maestría maravillosa que te une con el universo, se va activando y se van despertando los chakras y el chakra del corazón y el amor. Y en este proceso sentís mucha dicha y también te empezás a encontrar con tus verdades. Es un proceso de conciencia. Y cuando te encontrás con tus verdades y ves cuán capaz que sos de ira, de celos, de miserias, entonces te das cuenta que sos lo mismo que el otro y que le estás pidiendo al otro algo que vos no podés. Dejás de jugar un poco, ¿no? Totalmente. Empieza porque la aceptación. Uno, claro. Che, pero qué lindo esto de esta energía. ¿Cómo es que ellos bajan? Esto es lo que hablamos de Diksha, ¿no es cierto? O sea que la Diksha vendría a ser esa semillita, ¿no? Contanos más eso, porque Diksha significa también semilla, se llama Diksha o bendición de unidad, y significa semilla porque cuando recibís una otorgación de energía se empieza a instalar un funcionamiento diferente en tu forma de pensar. Directamente se habla de un cambio neurobiológico. ¿Por qué? Muchas personas hemos hecho terapias, practicamos diferentes hemos hecho de todo. Hemos hecho de todo. Terapias sanas y escapes terriblemente dañinos. Y por ahí siempre volvés como a lo mismo, ¿no? Y entonces ellos dicen, de esta manera, como estamos diseñados, no podemos. Tenemos que activar otras partes de nuestro potencial, ¿sí? Que se activan con meditaciones, con respiraciones. Y acá tenemos la herramienta, además, de esta energía. Vos podés empezar a lograr como un músculo que se ejercita, ¿no? Tenemos ciertos circuitos neuronales que se repiten y tienden a que generemos el mismo tipo de respuestas. Cuando empezás a generar otro tipo de respuestas extraordinarias, cuando empezás a poder tener otra percepción de lo que está pasando y la empezás a ejercitar, al recibir esta energía Diksha, al dar esta energía Diksha, posibilitas que se vaya asentando esto. Entonces, lo que antes te parecía tan terrible, en un momento te podés empezar a matar de risa, ¿sí? O podés aceptar, o podés tomar acción sin que te parezca terrible. O podés aceptar tomar una distancia tal cual, cuando antes no te animabas. Bueno, se genera este cambio en la conducta desde un cambio en la percepción. Se habla de un despertar de la conciencia porque te cambia la percepción de lo que estás viviendo. Y si además te pones a sanar tus heridas, el florecimiento del corazón. Es muy, muy groso esto que estás contando. Y la verdad que la pregunta que nos hacemos todos, ¿no?, los que estamos afuera, digo, ¿esto es compatible? Por ejemplo, yo estoy haciendo terapia. Tengo que dejar la terapia. ¿Cómo me agarro un Diksha yo, digamos? ¿Cómo yo quiero? Y Diksha dicen que es como el azúcar o como la sal, si usas azúcar o sal, o como el limón, se la pones a lo que uses, ¿viste? Ah, ahí está. ¿Sí? Entonces, si vos estás haciendo terapia, vas a tener un mejor entendimiento de tu terapia, pero además como que la vas a poder pasar al nivel del corazón, a poder sentirla, a poder entrar en este silencio mental, en este encuentro con tu parte divina, con tu parte más amorosa, para generar esta autoaceptación, que en las relaciones estamos buscando esto todo el tiempo, ¿no? Que el otro nos reconozca, nos mime, nos abrace, nos diga qué capo que sos. Bueno, pues si nosotros mismos podemos tener este amor hacia nosotros mismos, ya está, tenemos un montón de la relación ganada. Y ahí podemos ir construyendo. Y con la Diksha vos podés continuar y profundizar tu camino. Esto es para que vos profundices tu camino con una herramienta más. Si sos reikista, vas a poder conectar mejor con tus maestros. Si haces meditaciones y guías cursos, te ayuda también a que conectes con tu esencia. Si sos comerciante, poder dedicarte a eso con dicha, ¿no? Es una herramienta para la humanidad, que de hecho la humanidad necesita el cambio. Estamos buscando y encontrando un montón de cosas hermosas porque lo necesitamos todos. Sí, por algo surgen también hoy en Occidente todas estas herramientas que vienen, que por ahí en Oriente son un poco más conocidas, y hoy acá la gente las está adoptando, y además se está adoptando a gran escala, digamos, ¿no? Es que era un grupito, yo me acuerdo cuando era chico hace como 10 años, que meditaba, ponele, y era una cosa rarísima, ¿viste? Era, ¿qué, cómo, que qué? Que sí, con un maestro hindú, no, pero era, ¿viste? Una... Y hoy, digamos, cualquiera tiene un maestro hindú, digamos, cualquiera vos, conoce, claro, o sea, es terrible, ¿entendés? Pues es que, aparte, me parece que una cosa muy buena de hay muchas diferencias entre la espiritualidad y lo religioso, que podríamos hacer un programa que lo tendríamos que hacer, porque a veces pareciera, ¿no?, que es exactamente lo mismo, que mueve la misma cosa. Pero una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención cuando empecé a hacer cursos del arte de vivir, y en un viaje que hice y estuve en una conferencia de Ravi Shankar, pues que en un momento él dice, no le des tanta bolilla a todo este tema que se habla de salir del placar, de si sos homosexual, bisexual, heterosexual, si te gusta esto, lo otro, no te enrosques la cabeza con eso, porque lo que está pasando es mucho más profundo que vos te encasilles. Vos te vas a ir cruzando en esta vida con gente, con almas, y lo que te produce esa alma, sea del sexo que sea, no te lo produce la otra. No tiene que ver con el caparazón que tiene afuera, que bueno, en esta le tocó ser varón, en la otra, sino que tiene que ver con que te estás cruzando con un alma que es muy importante. Que hace mucho que venís. Eso explica, y él decía que eso explica por qué una persona por ahí que yo fue heterosexual durante toda su vida, de repente conoce a una persona de su mismo sexo y con esa tiene una relación homosexual. Y no es que salió del placar y siempre tuvo los tacones en el placar y nunca se los puso, y todo eso que, como la psicología tiende a encasillar científicamente, te dicen, bueno, vos estabas reprimiendo algo que siempre fuiste, por ahí no, por ahí justo es con esa persona. Y al revés, por ahí alguien que toda la vida fue homosexual o que tuvo relaciones homosexuales, con una persona fue hetero, porque se cruzó con ese alma que fue muy significativa y que no pudo escapar de una relación amorosa. Yo cuando escuché eso, nosotros venimos de la cultura rock y que asociamos la palabra espiritualidad a represión moral, a represión física, a todo un montón de cosas que no nos gustan, yo dije, este chabón es este. Este es, ¿no?, mi maestro. Después, bueno, yo lo conocí primero a él. Vos lo conociste a... ¿Cómo es? Ama y Bhagavan. Y después te das cuenta que más o menos todos los que andan con esta corriente tienen esa cosa que va un poco más profundo, que no se queda con la cáscara, con el prejuicio, con el juzgamiento, con la persecución que sí han tenido las religiones y que hoy en día tienen. Es un nuevo pensamiento, ¿no?, que tiene que ver con poder entrar juntos en una era de unidad, de unidad con la propia historia, de aceptación con el cuerpo, con los sentimientos, sea cual sea y hacia quien sea, de alma a alma, de corazón a corazón. Esta era de unidad que realmente es necesaria para el planeta, para registrar el respeto y el amor que nos generan el resto de los seres, sean humanos o no. Y el otro humano también, que está ahí adelante y aunque no te gusta la cáscara, tiene las mismas necesidades que vos y está hecho de la misma sustancia, que a veces es amorosa y que a veces es una porquería. Pero estamos todos hechos de lo mismo, somos esto, ¿no? Entonces, poder empezar a aceptarnos y amarnos a nosotros implica poder realmente amar al resto, saber que somos parte de un gran todo. Y hablar, y de ahí la importancia de los encuentros, ¿no? De esto que decía Javi, de cómo incluso trasciende lo físico, lo sexual, y sos capaz de bajar barreras de ese tipo y prejuicios de ese tipo con un encuentro fuerte que viene, vaya a saber de dónde, ¿no? Saqué el tema yo por rama, porque el otro día me estaba consultando que estaba preocupado por un a tema. ¿A qué le pasaba? Está todo bien, Rama, metele para adelante. Les quiero contar que los japoneses tienen una cosa re linda con esto de los encuentros, que es el hilo, una leyenda que se llama el hilo rojo del destino. Y parece que la arteria ulnar conecta con el corazón con el dedo meñique. Entonces ellos dicen que aquellas personas, aquellas almas que vienen a reencarnar, hay un señor que antes de que bajen les atan el dedo meñique un hilito rojo para que no se pierda. Como el dedo meñique te conecta con el corazón, el hilo rojo que nos une también une corazón con corazón. Ahí va. Y eso garantiza que nazca donde nazca en este mundo, en la familia que sea, en la clase social que sea, en el país que sea, en un momento ese encuentro se produce. Wow. Es muy tierna la leyenda, sí. Se la enseñan a los chicos de chiquititos y me pareció hermoso. Muy lindo, muy lindo. Esta liberación de los condicionamientos, ¿no? Desaprender tantas cosas que por ahí la sociedad marca y que generan tanta infelicidad. Tal Esta cual. Dificultad Tal para cual. Conectar con lo que realmente sentís y conseguir tu corazón. Bueno, una cosa que me quedó por preguntarte, ¿dónde consigo una diksha? El tipo estaba, quería diksha. Como la introducción que hacía. ¿Cuánto? Mira, llename este termo y tráemelo, por favor. Como la introducción, sí, la meditación y la diksha te pegan maravillosamente. Y en La Plata tenemos todos los días de la semana sesiones en diferentes espacios. Y hasta los sábados y los fines de semana. Este domingo, por ejemplo, a las 7 de la tarde va a haber una sesión en Facebook. Lo subimos ahora en el Facebook de la radio, si les parece. Bueno, ¿cómo es el Facebook de Diksha? ¿Cómo es? Y yo publico en mi Facebook la agenda dikshera, entonces publico todos los espacios y todos los horarios de toda la semana que van apareciendo. ¿Querés pasar tu Facebook? Dale, Alma Martínez Barbieri. Genial. Y este fin de semana yo estoy haciendo una iniciación y en La Plata hay mucha gente que está haciendo diksha, hay muchos trainers. ¿Cómo? ¿Qué es eso de la iniciación? Un curso voy a hacer este fin de semana, yo soy trainer en diksha, estuve en India, también como estas vueltas de la vida, no me imaginé jamás que iba a estar y pasé de una militancia política a estar militando en la espiritualidad. Pero eras militante, ¿viste? Era militante. Trajimos una invitada una vez acá con ese corte. Con Jazmín, que nos mandamos un beso grande. Que no deja de... es una militancia porque siempre es, una militancia, es un servicio en el sentido de que uno lo hace sin pedir nada a cambio. Ahí tenemos otro militante ahí afuera, el Colo, que no hace la B. No hace la B. Hasta la victoria siempre, Colo. La doble B. Bueno, ahora pero es que de despertar, la doble B de Wigan. El despertar va por diferentes lugares, ¿no es cierto? Y se necesita lo grupal y también se necesita lo individual. ¿Cómo sostenés el estar trabajando con otros si no tenés realmente un encuentro con tu corazón, un sostén del grupo? Es una necesidad. ¿Cómo es lo de la iniciación? Iniciación es un curso de 2 días en el cual vas transitando estos temas justamente. Las relaciones no son algo importante para mi Bhagavan, son fundamentales. La vida es relación. ¿Sí? La vida es relación. Directamente, la vida es relación. Sin las relaciones no existimos. Nadie puede vivir separado de su pasado, de su historia, de los demás, de su futuro, de su entorno. Entonces somos esas relaciones y ahí es donde aprendemos, ahí es donde crecemos, ahí es donde nos experimentamos y donde podemos tener la mayor alegría o el mayor dolor. Entonces trabajamos hacia una sanación de la relación con papá y mamá y eso, bueno, un trabajito de todos los días, de toda la vida. Y en el fin de semana se hace como unas actividades así como bien fuertes. Una actividad intensiva del mediodía a la noche, los 2 días, toda la tarde, conectando con estos vínculos, conectando con técnicas de meditación, de respiración, recibiendo la energía diksha para poder justamente abrirte a encontrar qué son estas partes heridas que necesitan sanarse, qué es esto que quisiste decir y no pudiste, qué es esto que estás necesitando perdonar o por lo cual tenés que pedir perdón. Y bueno, con la energía diksha podés meterte en eso sin tanto rollo de la mente que va a estar diciendo, ay no, pero ¿cómo voy a perdonar tal cosa? O no, de ninguna manera puedo pedir perdón por esto porque nunca me lo van a dar. Como que se baja todo este ruido y podemos entrar en una sintonía de conexión que yo propongo además que la hagamos en silencio sagrado, en mauna. ¿No? Que podamos tomarnos este espacio como un retiro espiritual, para charlar en la clase y en los recreos, quedarse cada uno en su mambo, en su viaje, conectaste con algo re lindo de tu infancia y poder regalarte ese ratito para vos, porque en el cotidiano muchas veces estamos justamente en relaciones, dando respuestas, pidiendo del otro, manejándonos con el mundo, y acá, bueno, es un proceso, un viaje para meterte adentro, para ir sanándote, como una preparación para después iniciarte. ¿Después te inicias? No, dale. En lo personal, ¿qué cambió en vos de esa chica militante aguerrida? No sabíamos, pero hoy hablando nos dimos cuenta que nos conocemos de la casa de un amigo, de amigos en común. Me dijo, pero vos sos Javier. Sí, sí, sí. Y ¿qué, también militantes estos chicos, ¿qué cambió en vos, Michi Kai? Le mandamos un beso enorme. Un abrazo de acá. Gigante. ¿Qué cambió en vos de esa chica combativa ahora? Y esa militante, por ejemplo, no aceptaba a alguien que no estuviera en el mismo palo, no podía. Claro. No podía ver al corazón que había atrás de la gente. Claro. Veía solamente una meta, un objetivo, unas ganas, y tratar de sumar a eso es algo hermoso, pero el que no estaba en eso no lo podía aceptar, no podía querer. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, bueno, nosotros tuvimos por ahí estos amigos en común, y yo, alguien que no estuviera en el mismo palo que yo, no lo podía incorporar. Ni ¿sí? a palo. Y ahora, bueno, tengo como, wow, la militancia está en la escuela, en darle dicha a las maestras, a los nenes, a los auxiliares. Pues soy docente. Soy docente, ¿sí? Y bueno, entonces desde acá y vas tirando dicha por todos lados, digamos. Claro, y acá bajamos por ahí el nivel de estrés, y bueno, y vamos charlando cómo generar respuestas juntos, cómo organizarnos, ¿no? Aparte, no sé si te pasa, pero yo creo que cuando baja el nivel de locura, uh-huh. No somos tan distintos no. En lo que pretendemos de la sociedad, en todo lo que queremos para nuestros sí. hijos, en lo que queremos para otros amigos. Cuando bajamos el nivel de locura, ya sea que estemos locos porque ya queremos la revolución, o porque ya querramos comprarnos un BMW, cuando baja el nivel de ansiedad, lo que queremos como seres humanos es muy parecido. Sí, sí, sí, sí. Y por eso podéis compartir esto con mis compañeras en la escuela. Cuando circulo por el sindicato, que cada vez ha sido menos tiempo, pero porque he necesitado volcarme a hacer estos cursos para compartir con gente. Me hizo tan bien a mí. Claro, me hizo tan bien. Tantos años de hacer terapia y de entender todo, pero de la frente para arriba, claro. Y no del corazón. Entonces, bueno, cuando empecé a darme cuenta cuán herida estaba y cuánto necesitaba a veces enojarme porque tenía un enojo adentro. Claro, ¿sí? Claro. Dije, va, bueno. Sí, necesitas un enemigo porque a alguien hay que carajear con. Hay que sacar esa bronca que tenés. Tal cual. Claro. Entonces, en vez de buscar un enemigo, como buscar aliados para lograr lo que queremos. Juntarnos con las chicas, ver cómo nos organizamos, poder encontrar la forma de disfrutar el trabajo, además con todas las condiciones que tenga, ¿no? Claro. Este es mi gran. ¿Lo cual? Sí, es un gran aprendizaje. Es un gran aprendizaje en la Argentina, ¿no? Les voy a proponer ir a un temita. Dale. Que hemos bailado mucho. Con Alma algún fin de semana. En la iniciación bailamos, quería decir eso, trabajamos con el cuerpo, activamos la energía kundalini. Y ahora volvemos y nos reímos un poco de estos encuentros tan locos que hemos tenido todos. Dale. Dale, dale. Bendito el lugar y el motivo de estar ahí. Bendita la coincidencia. Bendito el reloj que nos puso puntual ahí. Bendita sea tu presencia. Bendito Dios por encontrarnos en el camino y de quitarme esta soledad de mi destino. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada. no se preocupen, si total no lo va a escuchar nadie. Viernes de 2 a 3 de la tarde. ¿Quién lo va a escuchar? Bueno, aquí estamos de vuelta. Se armó el fogón. Estamos acá todos encontrados en el piso. Se nos metió el Colo también. Le dije, no, Colo, basta, no entramos. Y entró igual. Yo tengo un moretón. Dijo, quiero hablar, dijo el Colo. Yo tengo un moretón acá. Pará un poco. Si yo lo vengo a ver, me van a dejar hablar. José, que siempre está acá cerrando con nosotros todos los programas. Almita, un hermoso encuentro hoy, ¿eh? Sí, hermoso, re lindo. No me quiero olvidar de mandarle un abrazo grande a Leonel Vera, que hoy cumple año, porque después me olvidé. Feliz cumple, Pela. Feliz cumpleaños al pelado. Un chiquilín más. Mucho. Un chiquilín más. Está acá arrancando los 42. Puso en el Facebook arrancando los 42. Saludable, yoga y respiración, pues. Y tiene una cara así como que se iluminó en calle 412. Che, Almita, y yo sé que has tenido algún encuentro muy loco con esto de los viajes a India y todo. Yo quiero decir que yo le voy haciendo preguntas, pero bueno, yo me inicié en DJ Iber con Almita, y realmente es una herramienta muy linda. Ajá. Se siente mucho la energía. No sabes por qué es lo que pasa o qué se transformó, pero cuando lo practicás se siente realmente, es muy loco. Pero bueno, me he enterado y he conocido algún encuentro, ¿no? Cuando Javier hablaba del hilo dorado, del hilo rojo. Del hilo rojo, de corazón, sí, yo me acordaba. Sí, bueno, estoy en pareja compartiendo una historia con un encuentro con un hombre yanqui que conocí en India. Mirá. Sí, y bueno. ¿Te hacer la revolución a estar de novia con un yanqui? Y ¿sabes qué? Yo me llamo Alma y él, ¿sabes cómo se llama? Craig, ¿sabes cómo le dicen? Cristo. No. Y bueno. No, y además así. No sabes, yo lo conozco. Corazón a corazón y me cago en los formatos y en todos los condicionamientos que tenía. No, no, y tenían un hilo rojo, pero largo, ¿viste? Porque en algún momento. Era un elástico. Qué lindo. Yo me tuve que meter, hacer un bollito grandote. Y meterme ahí donde no hay sol, 20 años de pensamiento, viste, intelectual con todo esto y un poco lo que contabas vos, ¿no? Empezar a desarmar todo un montón de prejuicios hasta el consabido yo no tengo prejuicios. Claro. Yo no tengo ningún prejuicio. Yo tengo yo acepto a todo el mundo. Lo que pasa es que los yanquis son unos hijos de puta. Sí. Todos, todos, no. Por ahí Elvis, zafa. Y ahora Cristo también. Ahora Cristo. Ahora que lo conozco a Cristo, sí. Cristo también. Pero es muy interesante tener darse la oportunidad de haberse dado cuenta que durante décadas no tenías razón en todo, como pensabas, y que el mundo es bastante más grande, o la existencia es bastante más grande de lo que entra en tu cabecita y de lo que entra en una biblioteca, por más que sea muy grande esa biblioteca. Claro, sí, el conocimiento que acumulás, en realidad llega un momento que no te sirve para nada, sino lo como decías vos, ¿no? Yo iba haciendo todo mi trabajo acá, de la frente para arriba, en un momento tiene que bajar, y baja, no coló. No me hagas así, Colo. Me hace que sí el Colo. El Colo es un gran laburante también. Es un gran laburante y militante de la espiritualidad. Ha laburado muchísimo. Yo tomo cursos. En cárceles ha estado, mucho. Sí. ¿Dónde laburaste? ¿En qué cárcel, Colo? Unidad 35 y Unidad 28. Bien, ahí le sacan la palabra porque ahí está, eso ¿viste? Tiene que hablar, no le queda tiene otra. Que decir. Soy malo. Le dio mucho curso del arte de vivir dentro de cárcel y también acompañó mucho a Ismael Maestrini, dando herramientas para que esa gente que está privada de su libertad por alguna macana que se mandó o pueda tener cierta libertad dentro, claro, de esos muros. Se, ¿no? se encuentre con sí mismo y un poco con su libertad. Y también ha sido guía de otros cursos. Ahora está guiando meditación los lunes, ¿no? ¿Querés contar eso? ¿En dónde es? ¿En dónde es? ¿En dónde es? En 68, sí. Número 13 y 14, número 932. ¿A qué hora? 19:15, de lunes a viernes. Muñeca, si estás sola los lunes, anda a conocer al Colo. Un bombonazo, no toca la guitarra como pocos. Y de yapa te enseña a meditar. Encima, una cosa encima. De lunes a viernes. De lunes a viernes. Genial, bien. Genial. Así que bueno, con esto de los encuentros realmente hemos tenido... un casamiento el lunes. No, algo que realmente si lo escucha alguien que lo está escuchando, de estos 4 o 5 que nos escuchan, que está escuchando que Javi dice tuve que tirar la basura, la vergüenza, no. Se casó el chabón. Tuve un hijo y me casé. Rama, se casó Javi. Es una cosa de loco, ¿entendés? Es una cosa de loco. Vos pensaste que eran locos porque hacía un programa de radio, mirá vos. Felicitaciones, Javi. No. Ahí va. José me dijo el otro día por Facebook, te lo voy a contar para que te pongas el oso en vivo. Me dijo, qué lindo que el viernes nos veamos. ¿Viste? Nada, sí, es un amor. Este es un encuentro. Yo agradezco tanto al encuentro que he tenido con mis hijos, que me hayan elegido. Si es que nos eligen, o uno elige, cuando estamos arriba, cuando somos angelitos, la verdad que estoy súper agradecido, porque son los maestros, ahí todo el tiempo te están haciendo enojar. Y ahí es donde te encontrás con vos mismo, ¿viste? Claro, y ver qué hacer con ese enojo, ¿no? Ni hablar. Siempre estamos echándole la culpa, me hiciste, me dijiste, me... Bueno, vamos con el tema de que se ha casado. Vamos a ponernos románticos. Sí. Y nos vamos a despedir con un hermoso tema. Por supuesto que antes mandamos saludos a toda la gente que nos escucha siempre, sí. Y todos los que nos hemos encontrado. Se lo quería dedicar a este tema a mi amor, a Lucía, con la que me casé. Y siempre me acuerdo, cuando me acuerdo de ella, me acuerdo de Pino Solanas de Goyeneche en la película Sur, que es una película, la mejor película argentina para mí. Por suerte ahora, por desgracia ahora no se puede comprar, pero la podés ver en YouTube en 14.000 partes si tenés paciencia. Y hay una parte que Goyeneche le dice a la mejor Susu Pecoraro, que está hecha una bomba Susu en esa película, y le dice, Goyeneche hace de padre, y le dice a Susu, para el amor solo hay que estar dispuesto. Y Lucía, te agradezco mucho que hayas estado tan dispuesta para nuestro amor. Gracias. Bueno, hasta el viernes entonces, y esto ha sido Alumbrados. Gracias siempre. Everywhere I look around, love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in, and it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the tree. Love is in the air, in the thunder of the sea. El amor, el amor, el amor, el amor está en el aire. Lo podés sentir. Estás escuchando Radio Estación Sur.